Son las 7 de la mañana, 53 minutos en toda la República Argentina, 16 grados 7 décimas la temperatura, 92 el porcentaje de la humedad, viento del oeste, 10 kilómetros en la hora. Le agradecemos a los oyentes que se están comunicando con nosotros, al celular terminado en 5496, muchas gracias por los conceptos, los valoramos y mucho, y más cuando en realidad se hacen desde el respeto sobre todo estos conceptos que se envían. Lo vamos a saludar porque ya está en línea, me dice la producción, al presidente del Consejo Escolar de Olavarría, profesor Niver Cusato. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te parece? ¿Bien? Gracias por atendernos, usted siempre muy amable para con la radio, porque hablábamos, lo comentaba un poco también en el antes del boletín educativo de hoy, uno cree que en esta época hay descanso, pero también hay trabajo, y el puntualmente para el Consejo siguen trabajando en lo que son los comedores escolares, ¿no? Sí, estamos con los comedores, con las obras, viste, con pequeños incidentes también en algunas escuelas, así que siempre, viste, trabajo hay, se está armando todo como para poder arrancar el próximo mes y ya todo lo queda del año con todo más o menos hecho, ¿no es cierto? Ya sea auxiliares, alquileres, todo, así que sí, viste, siempre acá hay algo para hacer. Bueno, vamos a charlar un poco de los comedores, ¿cómo están marchando? Bien. Siempre baja la matrícula para esta época. Estamos en una matrícula en papeles de 1.400 chicos, que bueno, después un 15 o 20% falta siempre a la escuela, pero bien, viste, con un menú rico, o sea, en calidad y en cantidad, así que por suerte podemos decir que podemos seguir manteniendo bien la comida de los chicos. Bien, hubo que readecuar obviamente menúes y demás. Sí, hemos sacado el guiso, lo hemos reemplazado por un salpicón de carne con arroz y con verdura, y siempre estamos con pasta con boloñesa, las hamburguesas con ensalada, el pastel de papa y la mesa con este puré. Así que bien, gracias a Dios, bien. Bien, y siguiendo con este análisis fino de los números para que rinda bastante el dinero, entendemos. Sí. Hemos licitado hace cosa de 15 días un rubro. Sinceramente los números no nos daban. Nos hemos sentado con el proveedor cara a cara, diciendo, mira, hay cosas que podemos pagar y cosas que no podemos pagar. Y bueno, hemos hecho números finos los dos y gracias a Dios hemos llegado a un acuerdo. Así que mantenemos la calidad de los insumos también. ¿El dinero que manda la provincia no cambia en esta época del año? Mira, cambia. Sé que sabemos que va a cambiar, estamos esperando una confirmación oficial, pero sube un peso el comedor, seguro, y sube 60 centavos el de meseo. O sea que estaríamos en 4 pesos para lo que es comedor y en 1,60 para lo que es de meseo. Uh-huh. Eso fue confirmado, pero estamos esperando que venga, digamos, en papeles. ¿El de 1,60 es la merienda? Exactamente, uh-huh. Exactamente. Bien, ¿también se presta ese servicio ahora en verano? Sí. En algunos servicios sí, estamos dando chocolatada con pan y con dulce o con mermelada y yogur con cereal. Bien. Ha sido importante el crecimiento, digo, si bien uno no sabe bien cuál es la cifra adecuada para darle de comer a un pibe en una escuela, pero digo, de aquel valor que a veces escandalizaba un poco, que mandaba la provincia, los 4 pesos en los que se puede ubicar, digamos, es un crecimiento importante, ¿no? Sí, porque vos pensás que hace más o menos 18 meses, 20 meses estábamos en un peso. ¿Viste? Pasó 2, pasó 3 y ahora, bueno, con 4 creo que vamos a andar muy, muy, muy bien. Uh-huh. Si bien los precios suben, acá se está licitando cada 3 meses, eso nos permite, digamos, que el proveedor pueda reacomodar un poco sus precios y que nosotros podamos también acomodarnos a ellos también. Así. Bien, eso también depende mucho del Consejo Escolar y la administración de esos fondos, ¿no? Sí, porque viste acá, más allá de que es cada 3 meses y se hace renglón por renglón, entonces vos no compras todo el rubro completo, sino que compras al que te conviene. Y como se compra por cantidad, o sea, estamos hablando de 1.400 chicos, no es lo mismo que viste comprar para 100 o para 50. Entonces ahí también los precios mejoran. Bien. Niver, hablabas en el inicio de algunas obras que se estaban viendo y analizando de cara a lo que será el inicio del ciclo lectivo. Cuando pasa el receso, ¿en qué nivel de avance están esas obras? ¿Cómo están trabajando? Bueno, mira, si Dios quiere, Tenemos varias. Por ejemplo, los salones de la Escuela 4 que se están haciendo con el aporte del de municipio de lo que es el Fondo de la Soja, si Dios quiere, en 15, 20 días van a estar terminados los salones para que la SB1 pueda digamos, cerrar su ciclo ahí, en lo que es hoy el edificio de la Escuela 4. La SB12 también dentro de este plan, si Dios quiere, en cosa de 20 días, un mes a más tardar, está terminada ahí en Cerro Chica. En esa escuela nosotros vamos a hacer una entrada nueva para la Escuela 13 para que no quede, digamos, como la Escuela 13, como la parte de atrás de la escuela en sí. Estamos terminando también el Jardín 918 allá en Villa Aurora, es el de la polémica que se seguía, que no te acordás. Bueno, si Dios quiere, nos faltan lo que son las barandas de las escaleras y estaría terminado. Y después la provincia ya licitó dos obras y grandes, que una es la Escuela Media 11 y los techos de la Escuela Cámica 2. Se presentó una empresa de Quilmes, Exibil, y ganó, así que bueno, cuando La Plata apruebe todos los papeles de esta empresa, estarán arrancando. Y estamos licitando el día 14, el Instituto número 47 y el Jardín 919. Que también vino esta empresa, retiró los pliegos, estuvimos conversando, esto tiene mucho interés en hacer las obras, así que bueno, si Dios quiere, un panorama bastante alentador, ¿no es cierto? Bien, y después imaginamos arreglos más pequeños y obras menores en otros establecimientos. Sí, después en la escuela normal el tema de cloacas, pero viste, después cambio de puertas en algunos, cerramientos en otros, escuelas que se rompen porque entran los chicos o por un deterioro normal, viste, eso pasa, eso son cosas de todos los días. Bien. Níver, entonces, de alguna manera, trabajando y siguiendo distintos aspectos allí en el Consejo Escolar, sabemos que también están inscribiendo a proveedores para distintas áreas ahí en el Consejo. Sí. Estamos invitando a que vengan, ya sea el área del SAE, que son los insumos para, viste, el comedor, para lo que son obras de todo tipo, desde plomeros, electricistas, empresas pequeñas, empresas grandes, para el transporte. Estamos empezando también cosas de, bueno, arrancar el año dentro de lo posible con todo en regla y con todos los servicios funcionando, ¿no es cierto? Siempre es difícil, pero bueno, estamos invitando a todos. Te decía, Níver, analizo de tus palabras cómo están trabajando de cara a lo que va a ser el inicio del ciclo lectivo. Digo, ¿crees que será un año satisfactorio en cuanto al trabajo? ¿Cómo imaginas el 2011? Mira, siempre digo, si uno está acá es porque es positivo, si no, viste, nos vamos. Pero no, yo creo que va a ser mejor que el 2010 en varios aspectos, viste, porque uno ya más o menos, o sea, el grupo de trabajo ya nos conocemos, tenemos muy buenas expectativas respecto a la respuesta que nos está dando la gente de La Plata. Por ejemplo, Gonzalo se comprometió con estas obras y las cuatro salieron, viste, cosa que antes no se habían dicho y por ahí siempre había una pequeña demora. Tenemos muy buena relación con ellos, con el municipio ni hablar, así que, y de lo que depende de nosotros, estamos, digamos, afinando y acomodándonos con mucho tiempo, cosa de que no nos pase como, por ejemplo, el año pasado, de que los cargos después fueron pedidos tarde, ya sea por las escuelas o por inspectoras o por nosotros mismos, y nos faltaban cargos en algunas escuelas. Bueno, este año ya estamos trabajando con todo eso, entonces eso supuestamente va a alivianar, digamos, desde febrero para adelante toda nuestra función, ¿viste? Uh-huh. Esa es nuestra idea. Siempre surgen cosas que no podemos manejar, pero bueno, para eso estamos. Bien. Níver, muchas gracias por tu tiempo y la amabilidad, como siempre. Por favor, un abrazo. Que sigan bien. Hasta luego. El profesor Níver Cusato, presidente del Consejo Escolar de Olavarría, que entre otras cosas ha confirmado que la provincia de Buenos Aires vuelve a aumentar el presupuesto para los comedores escolares. De los 3 pesos que está pagando por día por alumno, pasará a pagar 4 pesos por día y por alumno. Quizás la cifra parezca menor, pero hay que pensar esto que decía Cusato. Hace 20 meses se pagaba 1 peso por alumno por día.